Dentro del capítulo de la actualidad local ya le decíamos que uno de los temas que íbamos a abordar vuelve a hacer referencia a nueva actuación, en este caso actuaciones en plural, por parte del grupo de rescate en montaña durante este fin de semana, en concreto en Benaocaz y también en Zahara. Vamos a hablarles de todos los detalles sobre esos dos operativos que se llevan a cabo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a el jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues dos actuaciones, además con pocas horas de intervalo, puesto que la primera de ellas, la llamada, os llegaba a las 8 de la tarde del sábado y os cogía la noche y madrugada, y la otra ya llegaba, poco después, el domingo. Y bueno, pues además estoy viendo por aquí, según los datos que se nos ofrece desde el servicio de prensa de los propios bomberos, que en el caso de la primera de las actuaciones en Benaocaz, en el Salto del Cabrero, estamos hablando, se apunta de una de las actuaciones más complicadas de los últimos años. Carlos, explícanos por qué. Bueno, efectivamente fue una actuación muy complicada. Si miramos otro tipo de actuaciones parecidas, porque en este caso no eran personas heridas ni eran accidentes, digamos, graves, sino eran personas perdidas, probablemente dentro de las personas, de las actuaciones de búsqueda de personas, ya ha sido de las más complicadas que hemos tenido, desde luego. Sí. Y no ya solo por la localización, que la localización sí estaba garantizada, porque ellos dieron su ubicación al 085, cuando llamaron, sino que el sitio donde estaban era uno de los sitios más malos de toda la sierra, vamos. Concretamente en el peñón que da más hacia el oeste del Salto del Cabrero. Las intenciones que tenían, según nos comentaron cuando lo rescatamos, era hacer un recorrido circular, empezando en Benaocaz, subiendo el puerto Don Fernando, llegar hasta el Salto del Cabrero, atravesar el Salto del Cabrero, salía a Londón y desde Londón por la Angostura del Pajaruco hacia el Ojo del Morro y salía a la zona de los Chozos en Benaocaz. Esa era la idea que tenían. El problema es que cuando llegaron a la cabecera del Salto del Cabrero, en vez de meterse dentro entre las dos paredes, que es por donde únicamente se puede cruzar, lo que hicieron fue confundirse con un antiguo sendero de carbón que hay por allí, y se subieron en lo alto de lo que es el Monte de la Mesa, ¿no? El Monte de la Mesa es uno de los más complicados de toda sierra. Prácticamente está rodeado de cortados, de farallón, y solamente tiene entrada y salida por dos sitios, ¿no? Entonces ellos entraron por la zona norte, y una vez que estaban dentro, siguiendo ese camino de extracción de carbón de la antigüedad, lo que hicieron fue, bueno, ese camino hay momentos que se pierde por la vegetación y ya lo único que queda son las veredas que quedan del pastoreo de las cabras, ¿no? Seguir caminos de cabras hasta terminar perdido en un caos de bloques y de vegetación donde ya le era imposible salir. Sí. Una vez que estaban allí, estuvieron bastante tiempo dando vueltas, intentando buscar la salida y viendo que ya no podían, porque aquello, ya digo, que es impracticable, aquello de las zonas más difíciles de andar de toda la sierra, lo que hicieron fue llamar y dar la ubicación. Nosotros, la información que nos llegan es que estaban en la zona del Ojo del Morro. De principio eso tenía toda la pinta de ser algo fácil, porque el Ojo del Morro está pegado a lo que es los Chozos en Benaocaz y no tenía que haber más problemas, ¿no? La cuestión es que cuando echamos mano a las coordenadas de la ubicación y las miramos en el mapa, nos da justo en lo alto del Cerro de las Mesas. Entonces, desde ese momento ya entendimos que iba a ser algo bastante complicado. Lo primero, para acceder nosotros al Cerro de las Mesas, que ya digo que tiene dos accesos y ya era de noche, ¿no? Y lo segundo, que bueno, una vez que accediéramos al cerro, a lo alto, lo único que podíamos hacer era cruzar el sendero de que habían utilizado en el pasado los carboneros, ¿no? Eso lo teníamos nosotros metidos en un track. Para eso sí íbamos a tener facilidad, porque teníamos el GPS y nos estaba marcando el camino. El problema es, una vez que estuviéramos allí, como si ellos no estaban cerca de ese sendero, lo cual era lo más lógico, que no estuvieran cerca, ¿cómo los íbamos a sacar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue subir a lo alto del cerro, y una vez que estamos en el cerro, el GPS nos marca todavía casi 600 metros a donde estaban ellos. Ellos estaban en la parte más alta del cerro, en una zona muy caótica de bloques de caliza, con grietas, con simancos, con mucha vegetación espinosa de todo tipo, de zarza, de espinos mauletos. Entonces, claro, aquello era impracticable, ¿no? Pero bueno, no había otra opción, el GPS nos marcaba un punto donde estaban ellos y había que ir. Lo que hicimos fue meternos en ese monte y como buenamente pudimos, vamos saltando de piedra en piedra, metiéndonos por las grietas, restando en ocasiones por debajo de la vegetación, conseguimos después de mucho la voz y tocar silbato que nos contestaran encima de lo que es el monte, ¿no? Una vez que llegamos a ellos, nos los encontramos que estaban bastante, sobre todo la mujer, ¿no? Estaba bastante agotada, no tenían agua. Y bueno, la situación era complicadísima en el sentido de que de ninguna manera podíamos sacarlos por donde nosotros habíamos entrado, ¿no? Sí. Entonces, claro, había que buscar una salida de aquella zona. Íbamos cuatro bomberos, lo que hicimos, dos bomberos, nos quedamos con las personas estas y dos bomberos empiezan a buscar una zona de salida, utilizando los senderos de cabra que podían encontrarse. Bueno, los senderos, como siempre, los senderos de animales terminan todos perdiéndose, puesto que no llevan a ningún sitio, los animales van comiendo, ¿no? Y van cambiando de sitio y no dejan un sendero transversal de salida, y aparte que estábamos rodeados por el cortado, ¿no? Entonces, bueno, después de mucho las vueltas, lo harto del cerro y de... vuelven estos compañeros y dicen que no se puede salir allí por aquella zona. Intentar salir por donde habíamos entrado nosotros era bastante complicado. Lo que hicimos fue movernos hacia donde únicamente podíamos, que era más o menos hacia el noroeste. Empezamos a movernos y, bueno, metiéndonos por sitios que incluso... hay veces que pensamos que podíamos estar empeorando la situación, pero bueno, al menos se podía avanzar algo, ¿no? De esa manera conseguimos aproximarnos a unos 200 metros de lo que era el sendero que teníamos marcado en el GPS como track, ¿no? Bueno, una escala que trae la misma pantalla de GPS, una escala gráfica, no teníamos una idea de que estábamos a unos 200 metros. Y ya desde ahí lo que hicimos los otros dos bomberos que habíamos estado en este caso acompañando a estas dos personas, pues fuimos los que esta vez intentamos dirigirnos hacia donde estaba el sendero. Y bueno, pues buscamos una zona que entendíamos que podía estar esta señora, sobre todo, pasar con mucha dificultad y ayuda por nosotros, pero que podría pasar, ¿no? Bueno, aquello decir una zona por donde pudiera pasar, ¿no? Ahora mismo suena, pero porque aquello era impracticable, pero bueno, lo intentamos rompiendo ramas, abriendo espacio por donde pudimos, ayudándola en cada paso, en cada salto, hasta finalmente conseguir llegar a este sendero. Y bueno, después del sendero hasta abajo, hasta el llano, nos quedaba también un buen trecho, que lo hicimos como buenamente se pudo. Pero bueno, que es cierto que de las veces que nos hemos encontrado gente perdida, en las peores condiciones, ¿no? Un auténtico laberinto, por tanto. Y supongo que bastante tiempo, angustioso por el hecho, ¿no?, de encontrar una alternativa, una salida que esas personas pudiesen realizar, ¿no?, de regreso. Se trataba de una pareja, ¿verdad?, de unos vecinos de Sanlúcar, que, bueno, pues como nos has comentado, se encontraron en esa situación y fueron a perderse, a desorientarse, como tú decías, ¿no?, en uno de los lugares más complicados de toda la sierra, ¿no? Sí, eran de Sanlúcar, eran senderistas en cierta medida experimentados, conocían bien todo lo que es el parque, habían estado en varios montes de por aquí, bueno, haciendo picos en varias ocasiones, o sea que habían estado en picos de Europa, nos hablaron de que ellos tenían cierta experiencia en andar por la montaña. Pero bueno, es que eso es una cosa y lo que te puedes encontrar en estas zonas calizas tan abruptas es otra distinta, ¿no? O sea que eso no estamos hablando ya de que vas por un sendero, sino que en este caso el problema que tuvieron ya hace unos 25 años lo tuvo una familia de Ubrique también, que era el intento de entrar dentro de lo que entre los dos farallones del Salto del Cabrero, o sea, cruzarlo en la grieta del Salto del Cabrero, en vez de tirar hacia la grieta, hay un momento en que hay un sendero que es un sendero que está incluso en algunos sitios empedrado, porque lo utilizaron los carboneros para la saca de carbón del Monte de la Mesa, y lo que cogieron ese sendero que puede dar a confusión, ¿no?, y se internaron dentro. Ese fue el problema, ¿no? Ellos la ruta la habían visto en Wikiloc, ¿no?, en una aplicación que del teléfono móvil, entonces intentaron seguirla. Pero claro, una cosa es cuando tú lo ves en el teléfono, que está muy señaladito y muy bien marcado, y otra cosa cuando estás en el medio, ¿no? En este caso, cualquier confusión, ¿no?, te saca de lo que es la zona que se puede andar y te mete ya en zonas tan complicadas que, bueno, esto casi como una trampa, ¿no? El que, por decirlo de alguna manera, el que entra allí, entra como si fuera aquello un cuello de botella, entras por una área y te montas en lo alto de un cerro, y en ese cerro esa vereda se pierde, y lo que hay es un laberinto prácticamente de bloques de caliza inmensos, de grietas, de boquetes y de muchísima vegetación, ¿no? Vegetación además espinosa que te va impidiendo, te va prácticamente atrapando allí dentro, y que es muy complicado de salir. Hagámonos una idea, porque Carlos se ha referido a todos los detalles de lo dificultoso que era la zona, pero insistimos, es que esto era de noche, así que bueno, la llamada se produjo a las 8 menos 10, a esa hora ya no hay luz en esta época del año. Y bueno, la actuación se prolongó durante 6 horas, hasta las 2 de la madrugada, prácticamente 2 menos 20, en que llegaban los vehículos al parque. Pero insistimos, todo esto, toda esta búsqueda, primero encontrar a las personas desorientadas, después buscar una alternativa para que esas personas pudiesen transitar por ella de regreso. Todo esto de noche, evidentemente, con los focos que utilizáis, pero lo que hacía muchísimo más complicado lo que era todo este operativo, por supuesto, ¿no? Claro, el problema es que, además, el problema añadido que tuvieron es que ya se quedaron sin batería en los dos teléfonos que llevaban. Habían estado utilizando los teléfonos como linterna, entonces, claro, terminaron agotando las baterías y no había comunicación con ellos. Entonces, forzosamente, había que llegar donde estaba. No podíamos ya arriesgarnos a decir, bueno, si la noche no está muy fría y la situación esta es tan extrema, vamos a esperarnos a que amanezca, y porque tampoco sabíamos si habían tenido algún accidente. Imagina que ya sonaba tan complicado. Entonces, forzosamente había que llegar donde estaba. Nosotros ya te digo que la oscuridad siempre es un problema, pero bueno, también estamos acostumbrados a trabajar en cuevas y demás, y siempre se trabaja en oscuridad, ¿no? O sea que, en cierta medida, no era el problema grave. El problema grave era el medio, ¿no?, tan agreste. Y ya digo que, bueno, pues hicimos lo que en este caso se puede hacer, ¿no?, que es intentar avanzar hacia un punto por la montaña buscando los sitios por donde se pudiera pasar. Había sitios que era imposible, que había que volverse. Comenta que duró 6 horas el servicio. Hay que tener en cuenta que el servicio dura 6 horas desde que los bomberos recibimos la llamada hasta que entran los vehículos al parque, ¿no? Sí, sí. O sea, y se recoge el material incluso. O sea, que en realidad fue menos tiempo. El traslado, hay un tiempo que tenemos que llegar al parque, cambiarnos, salir. O sea, que fue menos tiempo, pero desde luego bastante tiempo el que estuvimos en lo alto del Monte de la Mesa dando vueltas, buscando primero un acceso hacia donde estaban estas personas y después una salida, ¿no? Cuatro bomberos que intervenían en ese servicio, llegabais a las 2 menos 20 y bueno, pues coincide que menos de 12 horas después, a la 1 menos 10 del mediodía, os vuelven a llamar en este caso porque una senderista se había accidentado haciendo una ruta en Zara de la Sierra, ¿no? Y eso fue al día siguiente, el domingo, y bueno, este ya sí era un servicio más normal, digamos, no más corriente de los que estamos haciendo continuamente, aunque era una fractura de tobillo. Estaba aproximadamente entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros de una zona que, por cierto, también es el Cortijo de la Mesa, en la zona de Bocaleones, en la zona de Arroyomolinos, en Sara. Estaba en Monte Prieto y, bueno, nosotros, por la referencia que teníamos, lo que nos había estado explicando el alertante, decidimos entrar desde el puerto de Las Palomas y con un sendero que va a media ladera por el Cerro Coro y que después conecta a Monte Prieto. Teníamos unos 2 kilómetros hasta el punto de, porque también nos dieron la ubicación, el GPS nos marcaba 2 kilómetros y fue todo descendiendo hasta donde estaban ellos. Una vez que llegamos allí, pues esta persona efectivamente tenía una fractura de tobillo, y lo que hicimos fue inmovilizarla y montarla en la camilla de montaña y descenderla. Entendimos que era mejor seguir bajando hasta lo que es el Cortijo de la Mesa, en la zona de Arroyomolinos, en Zara, ¿no? Allí llamamos al 061, que nos envió una ambulancia, y la ambulancia recogió a esta señora y la trasladó al hospital. Así que, como decimos, bueno, en este caso sí que se trataba de un servicio, un operativo ya característico, la verdad, casi cada fin de semana, porque estamos hablando, lo pueden comprobar nuestros oyentes, casi cada lunes, excepto alguna excepción, por diferentes servicios, en muchos casos por algún tipo de senderista accidentado como ocurría en este último suceso, en este último caso, ayer mismo, ayer domingo al mediodía. Bueno, pues se produjo sin más consecuencias ese traslado y bueno, pues como decimos, en cualquier caso, un fin de semana en el que de nuevo buen tiempo, por tanto muchísimas personas en la sierra y muchísimas más probabilidades, ¿no?, de que ocurran este tipo de servicios, para los que por supuesto estáis más que preparados. Claro, lo que hemos dicho siempre, bueno, el domingo en el trayecto de Urique a lo que es el puerto de Las Palomas, todos los aparcamientos donde se pueden realizar actividades deportivas, como por ejemplo aquí en la zona de Veredilla, Escalada, ahí en Peñarroya, o incluso en Villaluenga, lo que es el aparcamiento, estaba todo lleno de coches, de autocaravanas, de gente por todos lados, todos esos aparcamientos llenos de gente, el mismo aparcamiento del camping Tajo Rodillo en Grazalema, todo lleno de coches. Todo eso significa que esa gente está en la sierra, ¿no? Sí. O sea, que estaba todo lleno de gente. Sí. Con tanta gente en la sierra, siempre hay mucha más posibilidad de que pase algo, ¿no? El servicio de Monte Prieto, como ya digo, fue un servicio de los característicos de accidente de senderismo, ¿no? De lo que es la rotura de tobillo o posible fractura de tibia y peroné, ¿no?, como en tantas ocasiones. Y bueno, lo que comentaba fue el descenso de un kilómetro y medio, entre un kilómetro y medio y 2 kilómetros aproximadamente. También una zona complicada porque era bastante pendiente. Ahí tuvimos ya que intervenir más bomberos porque el porteo de la persona también era de bastante peso y tuvimos que intervenir, en este caso, 8 bomberos, ¿no?, para este servicio. Pero vamos, ya digo que nada comparado con lo que se nos planteó el sábado por la noche. Son los detalles sobre esta doble actuación que han desarrollado este fin de semana los integrantes del grupo de rescate en montaña. Enhorabuena, Carlos, como siempre, por ese trabajo que realizáis, para todos tus compañeros. Y nada, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, además, como es habitual, toda la información que nos ofrecéis puntualmente aquí por parte del grupo de rescate en montaña. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes.